Bueno, el gusto de recibir nuevamente por acá, primera vez en este año, al doctor Francisco Coppola, que es ginecólogo, docente, director de la maternidad del Hospital de Clínicas. Buen día, bienvenido. Buen día. Nuevamente. Nuevamente. ¿Cómo andamos? En el espacio. Bueno, y tomaste vacaciones, estuviste unos pocos días. Unos días, sí. Ahí está. No porque no haga falta. No, bueno, sí hace falta. El derecho al ocio y al descanso, exacto, es muy importante. Exacto. Pero a vos te gusta lo que haces, ¿no? El trabajo te gusta. Claro, como me apasiona tanto, a veces extraño un poco la adrenalina, pero estamos en una etapa de descenso de adrenalina. Ahí está. Si vos lo decís, será así. Bueno, por supuesto que la invitación, siempre hay temas muy interesantes para conversar, pero esta vez de lo que queríamos hablar es de este hecho de que la maternidad del Hospital de Clínicas sea la primera del país que tiene certificación de calidad, ISO 9001. Sí. Cosa que uno escucha con respecto a productos, pero... O a empresas. A empresas. En realidad el sistema ISO 9000 está pensado genéricamente para empresas o para instituciones, bueno, para todos, es genérico. Actualmente hay una nueva norma que es específica para sistemas de salud, que se complementa. O sea, nosotros tendríamos que ahora ir hacia la norma específica de salud. Pero sucede que es muy nueva y aún no hay evaluadores en el país. Así que, sí, vamos a esperar eso. Pero bueno, me parece que es un hecho interesante para la gente, ¿no? Para la población. Hace la semana pasada, o la otra, hubo una reunión en el Ministerio de Salud Pública en la que concurrió el director Villar del Hospital de Clínicas, porque se dio un paso fundamental, que es la integración del Hospital de Clínicas pendiente en el Sistema Nacional Integrado de Salud, injustificadamente dejada afuera en su momento. Sí. Bueno, después de tantos años se logra una integración y un apoyo presupuestario para lo que el Hospital de Clínicas hace, ¿no? Claro. Que era digamos, era todo mayoritariamente financiado por la universidad. Lo que es una carga muy grande para la universidad y un déficit de funcionamiento. Bueno, en ese acto habló el Villar y dijo una cosa que para mí es la base de esto, que dijo que bueno, que el Uruguay había logrado ya una meta de incorporar toda la población a un sistema de salud, pero ahora hay que trabajar en la calidad del sistema de salud. La parte básica de que incorporar gente a ese sistema ya está. Sí. Ahora tenemos que ir a la etapa de ofrecer calidad de servicios. Y bueno, nosotros en el Hospital de Clínicas hicimos la punta en tratar de documentar y acreditar que todos esos procesos que estamos haciendo son de calidad. O sea, es el primer servicio del Hospital de Clínicas y es la primer maternidad del Uruguay que certifica su calidad. Entonces, creo que tendríamos que ingresar en el Uruguay en un camino el cual la población exija calidad, y no calidad autoproclamada por programas de televisión o imágenes televisivas o marketing, sino calidad dicha por otros, por evaluadores externos al sitio. Entonces, nosotros somos la primera maternidad que logró ese camino, pero pensamos que las autoridades, Ministerio de Salud Pública, la propia población, debería exigir cuando al momento de elegir dónde se va a atender. Bueno, ahora hay una sola maternidad, pero en el futuro pensemos que las maternidades, claro, o los otros servicios de salud ingresen en este camino de acreditar calidad, que sea certificada por evaluadores, evaluadores externos, y eso que sea garantía para los pacientes, para las personas, para los usuarios. Entonces el usuario sabe, bueno, yo al momento de elegir una institución, la elijo por parámetros de calidad y no porque los colores del marketing que me están ofreciendo o porque el vecino me dijo que ahí andaba bien. Entonces, creo que ese camino es muy importante. Bueno, en el Hospital de Clínicas nosotros hicimos la punta de lo cual estamos muy orgullosos. No es tan fácil lograr ese certificado, es un trabajo muy muy extenso, porque en el proceso de que tú estás haciendo todas las normativas y la documentación de los procesos, se te va organizando la cosa. Entonces vas mejorando, y al final, bueno, tenés el certificado. Sí, en esto de que haya calidad en los servicios, antes de entrar en la maternidad en sí, ¿no? Uno parece que está muy lejos, ¿no?, en el resto de los servicios. Muy lejos. Digo, por el lado, por ejemplo, lo que salta más a la vista es la salud mental, pero oftalmólogos, de Tacuarembó nos decían urólogos, de todo, todas las especialidades está difícil, algunas trágicamente difíciles, porque llevas meses de espera para que te den una hora, ¿no? Sí, sí, y es muy importante, digamos, porque hay una parte que se llama la organización, la parte sistémica, ¿no?, donde tenés que planificar todos los procesos, escribirlo, que no falle nada, y programar las fallas. Sí. Por ejemplo, por vos, por más oftalmólogo o cirujano que tengas, si se corta la luz en el bloque quirúrgico. Sí, claro. Entonces, o si están descalibrados los aparatos que se toman la presión. Seguro. O cuántas miles de cosas pueden pasar en la atención de salud, que es muy compleja. Sí, sí. Entonces tenés que prever todas las soluciones a los eventuales problemas que pueden pasar, y tenés que tener todo escrito y normatizado, que cómo la paciente ingresa, cómo se ve, la parte técnica, la parte de enfermería, el asistente social, el psicólogo, el ingreso, el software, todo tiene que estar muy estructurado y organizado. Eso lleva mucho tiempo, es engorroso, pero el que se benefician son los pacientes. Sí, sí. ¿Ah? Porque el problema de atenderse en un sitio de salud está expuesto a riesgos, sí, ¿no? Claro. A posibles riesgos. Entonces todo eso tiene que estar normatizado. Si se precisa un medicamento que no hay, un instrumento que no existe, o las enfermeras no fueron capacitadas adecuadamente, están adecuadas para otra cosa, pero no para eso. Bueno, miles de cosas pueden fallar, sí, ¿no? Sí, sí. Hasta que se corte la luz, que nos ha pasado. Entonces, o el agua. Entonces todo eso tiene que estar muy detallado, cómo se soluciona, cuál es el que si viene de la aviación, ¿no? Ustedes ven en las películas que si los tipos miran frente a una falla infrecuente, qué es lo que tienen que hacer, y hacen eso porque está escrito, ¿no? Todo es, la seguridad de la salud está tomada de la aviación, que es lo mira qué interesante es. Ahora, debe ser un desafío obviamente grande un reconocimiento de este tipo a través de salud pública en una realidad, como tú decías recién, de marketing, de ofrecimientos económicos o de objetivos económicos importantes en la salud, pero que a través de la salud pública se obtenga un reconocimiento de estas características. En realidad, el que certifica es un certificador externo, autónomo. Claro. No es de salud pública. Sí, sí, pero digo a la realidad de tener el servicio. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, lo que le planteamos ahora, lo que estamos planteando, es que una vez que esta maternidad ha sido certificada, digamos, en calidad, necesitamos tener un estándar. O sea, de qué nivel para arriba es factible que una maternidad funcione, y de qué nivel para abajo no debería funcionar y hay que cerrarla. Claro. O mejorarla hasta que rápidamente. Hasta que había maternidades en el país que estaban en condiciones de que no podían seguir funcionando. Sí, sí, hay muchas. Hay. Todavía hay. Pero lo que pasa es que la autorización del Ministerio de Salud Pública no tiene que ver con la calidad, tiene que ver con que tengan una sala de este tipo, una enfermería de este tipo, y son muy básicos, digamos. No habla de procedimientos ni procedimientos técnicos. Entonces, pero sí debería haber un estándar mínimo. Sé que el Ministerio de Salud Pública está trabajando en algo de eso. Un estándar, un nivel mínimo mediante el cual pueda funcionar. Claro. ¿No? Así como si hay una habilitación de bomberos, una habilitación, bueno, un estándar mínimo de calidad que garantice que los pacientes que van ahí no están expuestos a riesgos. Exacto. Tenemos que hacer una primera pausa. Seguimos conversando enseguida con el doctor Coppola. Por supuesto, ustedes pueden preguntar y opinar. 099-326-381, y también por el streaming allí en YouTube pueden opinar. Seguimos acá con el doctor Coppola. Estamos hablando de la maternidad, del Hospital de Clínicas, que es la primera del país con certificación de calidad. Tiene esta certificación ISO 9001, que bueno, tenemos que hablar más de esa maternidad, ¿no? Pero nos metemos en otros temas que tienen que ver con la salud también. En el caso de esta maternidad, ¿qué es lo que hace que le puedan dar este certificado? Me acuerdo que hemos hablado contigo acá del tipo de parto que se hace, que es respetado, ¿no? Se llama así, parto sí. respetado. Y que tienen equipo multidisciplinario. ¿Qué cosas hacen que se permita dar este certificado a ustedes? Primero, la organización general de la maternidad. Es decir, desde el liderazgo, desde el trabajo en equipo, la participación de todos los integrantes de los equipos de salud, no solo los médicos, ¿no? Los enfermeros, las licenciadas, los de salud mental, los técnicos que colaboran, los encargados de los equipos, la ingeniería médica. Es decir, toda la organización tiene que estar en función de que sus procesos, escribir todos los procesos y documentar todos los procesos, garantizar los procesos, garantizar los riesgos cuando fallan los procesos, cómo se solucionan, las encuestas de satisfacción de los pacientes, de los estudiantes de medicina y de los trabajadores también, y después la parte técnica, que son los protocolos de intervención. Luego tenés los objetivos que estás buscando, porque ese proceso de calidad no es que tenés que tener unas metas, que nosotros pusimos unas metas que las logramos y que demuestran retrospectivamente que esos procesos tuvieron un resultado positivo. Y bueno, es una cuestión compleja de normatizar y de escribir todos los procedimientos, hacer entrenamientos en equipo. Nosotros hacemos, como hablamos hoy de la aviación, viste que ellos tienen que, los aviadores tienen que tener simulación, tantas horas de simulación por año y recertificar y todo lo demás. Bueno, nosotros tenemos que tener actividades de educación de equipo con simulación, porque lo que no se puede permitir que un evento, por ejemplo, excepcional, pero muy riesgoso, por ejemplo, el sangrado, ¿no? Se presenta pocas veces, pero cuando se presenta puede morir una persona. Entonces, ¿cómo haces tú para que los estudiantes, los jóvenes, adquieran experiencia en algo que no podés permitir que ocurran 3 o 4 veces eso para que tenga su experiencia? No. Tenés que simular la caída del avión o la pérdida de un motor, lo tenés que simular con todo el equipo y que todo funcione y corregir los errores. Y eso lo tenés que hacer año a año, porque los estudiantes van cambiando, las enfermeras van cambiando, las parteras van cambiando. Entonces, año a año, las emergencias obstétricas, por ejemplo, la tenés que hacer los escenarios de simulación. En los escenarios de simulación la gente se entrena y ahí puede ser que esté todo el personal humano necesario, pero te faltó la jeringa necesaria para ese medicamento que precisabas. Entonces, todo lo demás falla, ¿no? Entonces, hay que detectar las fallas en escenarios de simulación y entrenar a las personas a las emergencias en escenarios de simulación, tomado de la aviación. Ahora, esto es un trabajo a largo plazo, porque yo pienso que independientemente de los doctores, de las doctoras, de las enfermeras, también está desde la dirección. Eso en algún momento tú tendrás que decir, bueno, yo tengo que pasar el conocimiento, la experiencia, tiene que ser un trabajo a largo plazo, ¿no? Sí, ahí este proceso de calidad, digamos, nosotros los médicos no estamos entrenados para organizarlo. Necesitamos a alguien, un experto en calidad, que algunos son médicos, otros no son médicos. Claro. Y bueno, nosotros tenemos a una experta en calidad que se llama Mercedes Catani, que no es médica. Ajá. Pero tiene una experticia enorme y sin ella no hubiéramos hecho nada, ¿no? Mira. Es impresionante, digamos, como uno no tiene esa formación. Entonces necesitas. ¿Eso se estudia? Sí. ¿En dónde? ¿En qué rama se estudia ser programador? No sé, ellos acreditan como certificadores también. Mira. Pero no sé cómo se forman, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno, con eso logramos ir comprendiendo y aprendiendo nosotros. Claro, claro. Porque yo no tenía idea de esto, porque todo me lo fue enseñando ella en los hechos. Sí, sí, sí. Entonces, el trabajo en equipo, el liderazgo, el liderazgo participativo, no es un liderazgo, digamos, de autoridad, sino que tiene que ser un liderazgo participativo. la forma de los ajustes técnicos de las prácticas obstétricas, ¿no?, que estaban obsoletas, cómo se va modificando. Eso es todo muy interesante. Nosotros modificamos las prácticas obstétricas con la participación de los residentes, de los estudiantes. No es que copiamos o hacemos, los expertos hacen una norma y se la hacen memorizar a los estudiantes, sino que los estudiantes van participando en la construcción de ese nuevo conocimiento. Somos constructivistas en el conocimiento, no instructivistas. Muy bien. Pero cuando se construye el crecimiento, ese es sólido. Y se apropian del conocimiento y las prácticas cambian. No puedes obligar tú a una persona a hacer algo que no lo comprende, porque más que por orden, por autoridad, no va a cambiar eso. Entonces se cambia de esa forma. Entonces todo eso está, digamos, en los planes de educación y todo lo demás está en el sistema de calidad. Porque hay que verlo desde el lado de las usuarias, ¿no? Los beneficios para las usuarias. Primero, recordar quiénes pueden acceder allí. Son casos complejos. En el hospital de clínicas, sí. La maternidad nuestra está especializada en patologías. O sea, aquellas embarazadas que tengan una enfermedad y a su vez embaracen, que cada vez es más común eso. Seguro. Entonces tenemos muchas personas con presión alta o con problemas cardíacos o diabetes 1, ¿no? Diabetes que necesitan insulina o pacientes con problemas renales, diálisis, insuficiencia renal. No es para cualquier embarazada, es para esos casos. Nos especializamos en pacientes que tienen patología porque la fortaleza del hospital de clínicas, como yo lo he dicho antes, es muy fuerte una maternidad dentro de un hospital, pero una maternidad sin hospital es un poco débil, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto moderno es que como cada vez hay pacientes que se embarazan con más edad, cada vez hay más patología, si tu maternidad está dentro de un hospital general con todas las especialidades, es más segura, tiene una fortaleza. En este caso tenemos una maternidad dentro de un hospital, pero que no es cualquier hospital, es el hospital donde están las cátedras, las unidades académicas. Entonces, si yo necesito cardiólogo, voy a tener el cardiólogo, voy a tener el grado 5, el grado 4, el grado 3, y voy a reunirme con ellos, vamos a ver el paciente en conjunto. Seguro. Por el concepto moderno de ver un paciente con patología, no es que te la pasen y te la devuelvan. Seguro. El concepto de verla en conjunto y discutirla. Y eso es difícil de lograr en otros lugares. En el hospital de clínicas es fácil. Entonces es una fortaleza que el país tiene, sí. Digamos. Entonces, en esta gestión que de hace 4 años, nosotros le dimos el perfil de una maternidad especializada en patología materna. Se llama medicina materna, es decir, la medicina, claro, para la mujer embarazada con patología. Tenemos una unidad de medicina materna y nos especializamos en eso. Ahora, esto, pensando que es el hospital universitario, ¿no? Ustedes tienen allí gente que está estudiando todavía y que hace tenemos pregrados, tenemos posgrados que son residentes. A su vez tenemos centros docentes asociados, que son maternidades que están asociadas a nosotros, y nosotros hacemos la parte, tenemos alumnos allí que a su vez vienen a clínicas y que le damos la parte, claro, académica. Claro. Y tenemos estudiantes de partera, tenemos internos de medicina, internos de partera, y bueno, los residentes y tenemos docentes de partería también. ¿Esto quiere decir que se puede contagiar a los médicos, a los nuevos médicos, al nuevo personal en general, que tiene, sí, que ver con los nacimientos, sí, de un concepto de cómo atender? Nosotros somos contrahegemónicos en la parte, digamos, de la práctica obstétrica clásica. Somos bastante contrahegemónicos y bueno, las nuevas prácticas, el ayornamiento, las nuevas prácticas, que no es fácil. Una de las formas más efectivas es que nosotros formamos los residentes. Esos residentes que están en los centros docentes asociados derraman las nuevas prácticas. Van a los sitios y dicen, mire, estamos haciendo esto, y bueno, se transmite, digamos, el ayornamiento de prácticas obstétricas a través de los centros docentes asociados. En los lugares que no hay centros docentes asociados es más difícil. Tenemos que esperar que esos residentes, claro, consigan trabajo allá y que vayan a trabajar allá, claro, y bueno, y mantienen su relación con la universidad, pero es más difícil. Claro. La forma más fácil son en las instituciones, que son muchas, que tienen son centros docentes asociados, acreditados por la Escuela de Graduado, que trabajan con las clínicas de la Facultad de Medicina. Son muchas. Son muchas, sí, son bastantes. Sí. ¿En todo el país? En todo el país. Es bien interesante. Cuando hablamos de nuevas prácticas, por lo que vos has contado acá y has explicado, no es ni, no sé cómo llamarle para no ofender a nadie, pero no es ni esas novedades que aparecen siempre. No, son de hacer partos colectivos, de estilo, sin ningún médico cerca. No referimos. Es eso, ni tampoco la rigidez institucional. No, son las nuevas prácticas que son avaladas, digamos, ya por las maternidades de avanzada. Nosotros tomamos un ejemplo, una de las referencias nuestras son un programa de las maternidades del oeste de Estados Unidos. También miramos mucho las maternidades de los países nórdicos, que son muy diferentes a las nuestras y con muy buenos resultados. Miramos los programas que tuvieron las maternidades, te digo, de ahí, de San Francisco, de Los Ángeles. Hay 500 maternidades que hicieron lo mismo que nosotros. Mira. O sea, fueron por el sistema de calidad para mejorar la práctica obstétrica. Entonces, no alcanza con aggiornarse las prácticas obstétricas, porque si no tenés una organización favorable y que contenga todo eso, no tiene ningún resultado. Entonces, ellos lo que demostraron es lo que demostramos nosotros aquí. Que no alcanza con que tú digas, bueno, los partos ahora los vamos a manejar de esta forma. No se va a modificar si no hay un contexto de organización que la acompañe. Eso demostraron ellos, nosotros fuimos por ese camino. Entonces, bueno, cuando hablamos de prácticas obstétricas, no son esnovistas. Sí, claro. Son prácticas que científicamente se han demostrado, ya están avaladas por el Colegio Americano, por la Organización Mundial de la Salud, por el Royal College, etcétera, etcétera. Pero como te digo, las prácticas van cambiando muy rápidamente y es difícil aggiornarse. Nosotros no copiamos eso. Bien. Nosotros trabajamos con eso y llegamos a nuestra propia normativa de cómo se debe atender el parto. Tenemos 9 protocolos que funcionaron muy bien y son parte del resultado. Por eso que dividimos nosotros los cambios sistémicos que tienen que ver cómo se organiza la maternidad con los cambios técnicos, que quiere decir cómo se atiende el parto, cómo se manejan las patologías. Bien. Entonces, cambios sistémicos más cambios técnicos dio muy buenos resultados. Después de esta última pausa, vemos desde el lado de las usuarias en qué se benefician, cómo resulta en ellas todos estos cambios y este certificado, ¿no?, del que estamos hablando. Bueno, en este último bloque, que tenemos mensajes también, pero dijimos los policías y los patrulleros que atienden partos, claro, porque siempre llega, ante un llamado a urgencia, siempre llega la policía antes. Que los médicos. El parto se produce tan fácilmente, casi siempre son normales. Son normales en los patrulleros. Casi siempre. Claro. Un consejo a los. No, además, con qué orgullo ellos cuentan que atendieron. Claro. Y lo atienden bien. Sí. En general, todos salen bien. Sí, porque cuando el parto es normal, no precisa hacer mucha cosa. Sale solo. Claro. Pero el consejo es con el corte del cordón. El cordón hay que dejarlo, o cortarlo tardíamente. Porque así la madre le sigue pasando. Sí, no pasa nada. Hoy se hace lo que se llama la ligadura tardía del cordón. Se espera que el cordón deje de latir. Qué bien. Ya cuando no sirve para lo que estaba creado. Claro, porque sigue pasando sangre. Seguro. Hay menos anemia en el recién nacido. Grandioso. Bueno, sí, vamos a cumplir con algunos oyentes que se han comunicado. Cristina dice: las camillas usadas para exámenes de Papá Nicolau, tanto en el hospital de Maldonado como en el de Pan de Azúcar, están desajustadas, sin sus mecanismos de ajuste para el procedimiento. El paciente se ve afectado en el procedimiento, al igual que el médico, dice Cristina. Bueno, también Roque, con otras con otros temas del hospital, dice: la experiencia como usuario que he tenido respecto a la emergencia del hospital de clínicas no es respecto a la atención, sino a los tiempos de espera. Habría posibilidad de bajarlos, porque ese era un sentimiento generalizado en los comentarios de la gente, dicen, tanto bueno Roque como Cristina, hablando justamente sobre esta situación. Sí, sí, ahí tenemos nosotros el problema, por ejemplo, de que personas que tienen atención no satisfactoria van a clínicas y se satura el hospital de clínicas. Claro. Por eso nosotros ahora estamos en un proceso de normatizar qué pacientes deberían ir al hospital de clínicas, porque deberían ir las que se necesitan realmente. Claro. ¿No? Porque si ocupamos con personas que podrían atenderse en otras maternidades de menos riesgo, le estamos quitando el lugar a este tipo de personas. Entonces ahora sí hay una saturación. Claro. ¿No? Entonces hay un montón de pacientes que deberían ir a clínicas y que no van a clínicas, terminan en el CASM o en otros sitios, y hay pacientes que no necesariamente deberían estar en el clínica, podrían estar en otra maternidad y que ocupan su lugar. Entonces, claro, la etapa que tenemos que transcurrir ahora y que ya la estamos iniciando, es decir, cuáles son las pacientes que tienen prioridad para ir a este hospital. Es una maternidad pequeña, sí, se satura rápidamente. Y se puede lograr eso, se puede... Todo se puede lograr. Sí. Y no perder nunca el objetivo de enseñanza, que es el del hospital. Bien, ¿no? Es la función. Es la función. La función. No es la asistencial. Es asistencial, docente, de investigación y de extensión. Son las funciones de la universidad. Extensión. Perfecto. Es lo que estamos haciendo acá. Pero es acá en la radio. Acá en la radio, transferirle a la población un conocimiento para que lo adquiera. Las insatisfacciones en la atención de ACE, hay oficinas de atención al usuario en ACE. Sí. Es allí donde tienen que ir. La saturación del hospital de clínicas se está organizando en este momento. Porque también con esas restricciones presupuestarias no podrías dar satisfacción a todo, ¿no? Claro. Entonces ahora, con este marco normativo que se acaba de firmar con ACE y esta parte que no entró en ese marco normativo, que es la parte de la maternidad, la estamos resolviendo ahora. Las mujeres que están teniendo sus hijos en esta maternidad, ¿cómo se benefician ellas de este certificado, no? Y las personas tienen que... uno de los principales problemas del nacimiento es el miedo a que pase algo, la inseguridad, el temor. Por eso la gente pide cesárea y quiere todo lo demás, porque quiere rápido un resultado. Nosotros lo que damos es garantías de procedimientos. En medicina no se puede dar garantías de resultados, porque aunque hagas todos tus procedimientos correctos, puede haber un mal resultado. Pero las posibilidades que haya un mal resultado cuando tus procedimientos son todos correctos son bajas. Nosotros lo que damos son garantías de procedimiento. No porque lo diga yo acá en la radio, sino porque una institución vino, la auditó, observó todos los procedimientos y certifica que nosotros damos garantías de procedimiento. Nosotros damos garantías de procedimientos, damos garantía de humanización del nacimiento y un lugar muy cómodo, muy lindo, que son las maternidades, las salas de nacer del hospital de clínica. Sí. La certificación, lo que está diciendo al usuario, que los procedimientos que nosotros utilizamos son los modernos y correctos, y que, por lo tanto, las posibilidades de un mal resultado son muy bajas, y por lo tanto, pueden ir tranquilas, con seguridad, a que el nacimiento está programado para resolver los problemas que se presenten. Después que nació, ¿lo siguen atendiendo por cuánto tiempo? Después que nació, esa dupla. Después que nació, la paciente sigue en la sala de nacer unas horas, después sigue un par de días en la sala de puerperio, y después los niños complejos que van a CTI, el departamento de neonatología los va siguiendo. Aquellos niños pretérmino severos, ahora tenemos dos niñas que nacieron de 500 gramos, una y después otra, que evolucionaron muy bien. Tenemos unos videos ahí que... ¿Medio kilo? Nació una de 500 gramos, que se llama Milagros, y sí, y ya se fue de alta, y antes de irse de alta nació la otra de 500 gramos, y la madre 1 le dio soporte psicológico a la madre 2, que iba a salir todo bien, le anticipó todo lo que iba a pasar y pasó también. Así que tenemos dos, una atrás de otra, sobrevivientes. Claro. Porque son 500 gramos de muy poquito. Antes es imposible eso, sí, ¿no? No sé desde cuándo pueden vivir con 500 gramos. Y entonces esos pacientes que son tan... El departamento de neonatología del hospital de clínica es muy bueno. Está dirigido por la doctora Fernanda Blasina, que no solo es neonatóloga, es una investigadora, viene de raíces científicas, tiene un laboratorio de investigación muy avanzado, y bueno, estamos muy orgullosos de trabajar con ella. En el caso de un niño que nace de 500 gramos, ¿tiene pronóstico de vida normal? Bueno, el pronóstico de vida es bajo, o sea, la posibilidad de sobrevivir a los 500 gramos no da superar el 50%. y de esos que sobreviven, algunos tienen secuelas, ¿no? Muchos tienen secuelas. En este caso, estos dos sobrevivieron sin secuelas, lo cual... Porque ya con la secuela... Bueno, depende de las condiciones de nacimiento, de las complicaciones que tengan y todo lo demás, pero es bastante común que haya secuelas de un pretérmino tan severo. ¿Y cuál puede ser? ¿Hay muchos casos de esto? Eso. ¿Las secuelas? No, con respecto a los nacimientos de bajo peso. ¿Cómo? Con respecto a los nacimientos de bajo peso. Sí. ¿Hay muchos casos? Sí, porque nosotros, al ser una maternidad... Ahí digamos, están recibiendo, claro. Nosotros tenemos una maternidad que maneja personas con patología. Entonces, la prematurez iatrogénica se llama, que es la que tú interrumpís el embarazo porque o la madre o el niño están complicados en una forma muy importante. Entonces... tenemos el doble o el triple de la de los bajos pesos extremos que lo normal. Claro. ¿Ah? Pero una de las metas que nosotros, y esto es interesante, una de las metas que teníamos nosotros era tratar de correr una semana la prematuridad. Porque una semana entre las 26 y 27 semanas, por ejemplo, es la diferencia entre la vida y la muerte. Cada día... mejora la sobrevivencia, 2% por día. Claro. ¿Tá? Entonces, si tú logras postergar el nacimiento, y eso lo logramos. O sea, nosotros corrimos una semana, 10 días, la prematuridad extrema, la cambiamos, la prematuridad extrema, por una prematuridad más leve. ¿Y cómo se logra eso? Y eso se logra, además de tener la parte técnica y todo lo demás, se logra con un aspecto ético, que es el siguiente. Cuando el obstetra se enfrenta a un feto con patología o con problema, o una madre con patología, tiene miedo, que tiene temores de que el feto muera o que la madre se complique más o muera. Entonces interrumpe el embarazo y le transferimos el problema al neonatólogo, que ahora necesitará resolver un pretérmino extremo. Entonces, es eso que tiene que ver mucho con la medicina defensiva, nosotros lo cambiamos. Lo cambiamos por una decisión compartida globalmente entre el neonatólogo, el obstetra y la paciente. Porque uno debería calcular el riesgo perinatal global, no el prenatal versus el postnatal. Entonces, yo sé que tengo un feto con problemas que puede resultar mal, pero si nace voy a tener un recién nacido muy de muy bajo peso que también puede resultar mal. Sí. Entonces yo tengo que calcular eso. Yo no me voy a desprender de mi riesgo para darse al otro. Yo voy a asumir una parte del riesgo para postergar el nacimiento. Es caminar sobre la cornisa. Pero en esa decisión global entre neonatólogo y obstetra, tiene que participar el paciente. Entonces es un riesgo compartido entre obstetra, ginecólogo y paciente. Como nosotros no podemos garantizar de que no pase nada, claro, porque estamos haciendo una estimación en base a estadísticas y experiencia, el paciente tiene que estar consciente que la cosa puede salir mal, ¿no? Y que podemos, no, por más que los procedimientos han sido correctos, puede salir mal. Cuando nosotros logramos ese combo, ¿no? Es decir, paciente acepta los riesgos de continuar, nosotros sabemos que es riesgoso continuar, pero pensamos que se puede continuar un poco más. Y la neonatóloga aceptan y comparten en conjunto, hablando en conjunto con el paciente, ese mecanismo de decisión, que son decisiones compartidas, riesgos compartidos, sí, nos permitió desplazar la prematuridad extrema a una prematuridad leve. Y estos dos de 500 gramos son dos ejemplos, ¿no? Nosotros logramos en ellos postergar el nacimiento una semana antes era imposible. Una claro. semana más, después fue posible. Claro. ¿Es mucha gente, el personal implicado en esto, son sí, muchos? Sí, son muchos. Es mucha gente. Sí, porque tenemos todos los tetras, trabajamos mucho los neonatólogos, trabajamos mucho con la parte de salud mental, psicólogo, claro, psiquiatra. Claro. Tenemos un porcentaje relativamente alto de pacientes con adicciones que nos eligen. Sí. Nos eligen porque nosotros tenemos sensibilizado al equipo de salud para la no discriminación, para entender que es un problema de salud mental, la adicción, que muchas veces, o gran parte de las veces, hay una base de abuso sexual en claro. la historia de esa paciente. Entonces sensibilizamos a los estudiantes y los técnicos, enfermeros, etcétera. Tenemos un equipo de salud mental muy bueno, y eso permite que la complacencia y la contención en estas pacientes sea buena. Y ahora los equipos digamos que atienden en atención primaria nos dijeron hace un mes que nos reunimos con ellos que las pacientes nos elegían. Qué bien. Y nosotros, en cierta forma, porque son muy discriminadas las pacientes con adicciones, en situación de calle, en el sistema de salud y en todos lados, ¿no? Y bueno, para nosotros es un orgullo, digamos. Qué bueno. Los casos de niños que nacen con bajo peso, ¿son siempre por decisión del equipo médico, la madre, o algunos? No, hay partos espontáneos. Ahí está. Pero nosotros también, por ser una maternidad de estas características, tenemos muchos por decisión. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, un ejemplo, la preeclampsia severa es un estado de hipertensión muy, muy problemático para la madre. La actuación normal en el resto del país es que cuando una paciente tiene una preeclampsia severa se interrumpe el embarazo, porque se prioriza la vida de la madre. Eso tiene que ver con la presión arterial. Sí, eso es lo que se hace en todo el país. Nosotros tenemos un protocolo de tratamiento expectante de preeclampsia severa, ¿no? Que es el único en el país. Entonces nosotros tenemos una paciente con preeclampsia severa y no hacemos lo que hace todo el mundo, que es interrumpirlo de inmediato. Nosotros la ponemos en CTI, cuidado intermedio, tenemos un equipo muy especializado y postergamos el nacimiento, a pesar de la preeclampsia severa, normalmente un promedio de 7 días. Y eso hace una diferencia importante. Seguro. ¿Tá? Lo mismo pasa con la diabetes. No sé si nos quedó algún... No, tengo en el chat de la radio, de YouTube, dice Daniel... Vallardín primero escribe y dice: aguante nuestra clínica y nuestro sistema de salud pública, ojalá siga creciendo. Saludos al doctor, buena voz para radio. Mirá, está buscando gente para radio. Daniel dice: excelente entrevista, hasta hoy pensaba que el Pereira era lo mejor en maternidad. Gracias, doctor, se precisan más profesionales como usted, ahí se ve lo que es trabajar en colectivo. Susana dice: muy buena entrevista, gracias por acercarnos el tema tan importante para la sociedad. Saludos desde Ciudad de la Costa. El contador Luis Freda dice: las entrevistas con Coppola son muy buenas siempre, interesante el tema y muy buena la exposición, gracias a la radio por tanta calidad. Inés, en el WhatsApp, dice, Inés de las Piedras dice: buenos días, pregunto, ¿el hospital de clínicas estaría haciendo lo que en su momento hizo el Canzani? Yo tuve la experiencia en el año 80 y me fue excelente, dice. Sí, en realidad el Canzani se especializaba más en patología fetal, claro, ¿no? Y nosotros somos más en patología materna. Bien. También habemos patología fetal, pero nuestra experticia es en patología materna. Bueno, la verdad que un gusto, como siempre. Ya estoy pensando en los próximos temas. Nos quedó para el mes que viene ya. Sí. Está marcado. Esto que decíamos de cómo hacer para llegar a niveles de calidad en la salud con faltante de especialistas, ¿no? Dermatología, oftalmología, salud mental, obviamente. Si te parece, el mes que viene podemos hablar de esas cosas. ¿Cómo programar racionalmente lo que la población necesita y no lo que el mercado dicta, que se paga más o se paga menos? ¿Faltan médicos o no hay uruguayos que quieran estudiar? ¿Cuál es el tema? ¿O es el mercado al final el que manda? Y por ahora manda el mercado. Doctor Francisco Coppola, muchas gracias por haber venido y felicitaciones para vos y para todo el equipo. Bueno. Uno se da más cuenta de qué importante es que te quedes en el clínica. Que la otra vez tuvo en duda eso, me acuerdo. Sí. Tuvo en duda porque te faltaban horas que tenías. Sí, bueno, pero eso está resuelto. Ya está resuelto. O sea, el hospital decidió que tenía que... No, el hospital me ofreció el cargo de director de la maternidad, pero se va a abrir un llamado, ya está abierto un llamado grado 5, y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de hacer una transición para que todo esto siga lo mejor posible. Vamos a esperar nuestro próximo grado 5 y colaborar con él o ella para que esta maternidad siga progresando. Muchas gracias, felicitaciones a todos.